billete pa' que muevan las pompis. Pararme a mí lo dudo, pues estilos tengo varios. Me temo que la toque, me la toque. Me temo que la toque, me la toque. Que la toque. Me temo que la toque. Este pa' que muevas la que la toque, me la toque. Que la toque. Esto pa' bailarlo bien pegado. Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado. Con el Predator bien elevado. Ese culo me tiene mareado. Ese culo me tiene mareado. Ese culo me tiene mareado. Que la toque. Este pa' que muevas las pompis.